Míralo ahí. Es el que yo te digo. Rarísimo. Raro, es raro, es raro. Mira. Él es raro. Ay, Dios mío. Pero... sí, sí. Es muy raro. Es raro. Acaba de entrar el pana raro. El que no bebe, no fuma y no viste caro. No escucha canciones que hablen de disparo. Y le dijo, Cristo te ama lo que lo atracaron. Es súper raro, súper, súper raro. Él comparte con todo el mundo y no es avaro. No le molestó el día que lo bullearon. Y está orando por una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús lo echaron. Porque hablaba de Jesús y ateos lo escucharon. En la clase de filosofía lo abucharon. Porque dijo Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llamen raro. Él está claro que hace mucho tiempo pagaron un precio muy caro, muy, muy caro. Así que, con permiso, llegó el raro. Chica rara, le invité a bailar, me dijo que no bailaba, que solamente danzaba. Cada domingo donde ella se congregaba, y yo me preguntaba qué rayo era lo que hablaba. Hasta me aburrí cuando le escuchaba, le pregunté tu bebé, me dijo que no tomaba. Que el vino de la Santa Cena le gustaba, y que aún no tiene novio que en el Señor esperaba. Mira si está loca la chava, que me recomendó unos cantantes que ella escuchaba. Un tarán del Boc, un tal Funky, esa baba. Di que no fallará, que el Señor no se tardaba. Y yo le dije, tú lo querías una malgada. Y me dijo, corrección, yo lo que soy cristiana. Y te voy a decir algo, mi pana. Busca del Señor que tu mente no está sana. Ella no le importa que le llamen rara. Ella está firme y no cambia para nada. Ella es muy cara, aunque tú pongas cara. Déjenla tranquila, que esa tipa es rara. Bebé, tú no fumas. Qué raro. Tú no vas para la discoteca. Qué raro. Tú solo tienes una novia. Qué raro. Qué raro. Ustedes son raros. Ella no se viste sexy. Qué raro. No le gusta y se derrumba. Qué raro. No quiere dinero fácil. Qué raro. Qué raro. Muy raro. Coming soon. Soon.